La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Mira, hablando de los paticos, estos paticos que tengo acá. Si alguno de mis oyentes quiere un pet, con mucho gusto yo se lo empaco. Hasta se los llevo gratis. Si alguien quiere un patico, vienen en par, by the way. No puede ser uno solamente, vienen en par. All right. Are you ready? Let's go. Taco Tuesday. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Calorcito que está haciendo, ¿no? Picante. Quema, quema, quema. Quema caloría, quema caloría. Alex Sensation. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa. Pa' hacerle. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa. Pa' hacerle. Bonita, tengo lo que te pone a gris. Ay, déjate pantalón, que el panteonita se te quita. Yo sé que tú eres malita, y te ven a nombre chiquita. Ay, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, ay, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, Lupi, ay. Vaya la rechura, si te digo todo recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mi comarido, ahora le güey, eso suena chido. Y tú di que frío en loca, ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca. Lupita, sí que sí, dame cinturita, sí que sí, dame cinturita, sí, sí, sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita. Dime te va desde que te quiero. Wow, that was nice. That was nice. Terminamos fuerte, man. Jesús, are you ready? ¿Estás ready? Vamos ahí, dale para abajo. Vamos a llamar. ¿Cuál le hago? El doctor, le hago el doctor. Va a ser el doctor. Tu chequeo. Va a ser el doctor, el chequeo. El chequeo, le va a hacer el del doctor, el chequeo. Jesús, no sonó más. Por favor, deje su mensaje para. No, vuelve a tratar, dale otro break. Dale otro break. Vuelve a tratar una vez más. Conchale, mano. Y mira que yo le digo a la gente, si ven un número raro, posiblemente soy yo. Y la gente ve un número raro, piensa que es un cobrador. Te voy a dar un chance más. Sí, buena, ¿con quién hablo? Buena, hello. Con Marixa. Marixa, sí, te estoy llamando aquí a la oficina del doctor. Ay, doctor. Me imagino, Alex Sensation. Marixa de Caguas. Marixa. ¡Ay, qué believe! Marixa, ¿estás en Caguas ahora mismo? Ahora mismo. ¿Cómo está por allá el clima, mami? Háblame del clima, háblame del weather. Hot. Very hot, very caliente. Oh my God, I can't believe it. Marita, ¿quién tú pensabas que te estaba llamando, baby? Bueno, lo cogí because it was a 305 de la triata. It's my $500, I'm getting it. $500 van para Caguas ahora mismo. ¿Qué? Bueno, no te voy a preguntar lo que tú quieras hacer con el billetico, mi amor. Y muchas gracias por la sintonía. ¿Cómo se escucha el programa allá en Puerto Rico? Muy bien. Excelente. Escucha muy bien. Very good looking. Gracias, Maritza. Gracias por el cariño. ¿Quieres mandar un saludito allá a tu gente rapidito? Pues le envío un saludo a Maritza from Newark. Y a P. Ok. ¿Y tú también te llamas Maritza? También. En mi casa hay mucha Maritza. Beautiful. Muchas felicidades. Quédate en línea para coger tu información. Y felicidades, Maritza de Caguas. Un beso. Quédate en línea. No te me vayas. Hold on. All right. Preparándote. Ah, no. Ya. Me voy. Ah, sí. Ya. Me tengo que ir. Mañana te espero a las 11 de la mañana. Miércoles. Ombliguito de la semana. Que tengan una linda tarde. Y Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. Luis, mi body boy.